Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la tercera ocasión en que nos detenemos a considerar este pasaje, del cual hemos dicho que se trata de las palabras más solemnes que nuestro Señor Jesucristo pronunció a lo largo de su ministerio terrenal. El Señor advierte aquí a su auditorio, al final de este famoso discurso conocido como el Sermón del Monte, que en el día del juicio final, una gran multitud de personas que pensaban de sí mismas que eran cristianos verdaderos y que iban camino al cielo, escucharán aterrados la terrible sentencia del versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se trata simplemente de algunos, de un buen grupo, ni siquiera de un grupo de cierta magnitud. Allí dice, muchos. Son muchos los que, estando en el seno probablemente de iglesias cristianas, finalmente descubrirán que estaban engañados en lo que respecta a su propia salvación. Estos hombres y mujeres no profesaban creer en Buda, no profesaban creer en Mahoma, ellos decían creer en Cristo, le llamaban Señor, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, afirmaban tener una relación íntima con Él, una relación de fervor y devoción. Estaban envueltos en toda una serie de actividades religiosas, profetizaban, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, y todo eso, hermanos y amigos, en el nombre de Cristo, y aún así estaban engañados. En realidad no eran lo que decían ser. Y la pregunta que nos hicimos la vez pasada fue, ¿cómo puede ser esto posible? Que una persona se engañe toda su vida pensando que en verdad es lo que en verdad no es. ¿Cuáles son las causas que originan este autoengaño? En nuestro último sermón consideramos dos de estas causas. Y dijimos, en primer lugar, que muchas personas viven y mueren engañadas porque descansan en una doctrina falsa de la seguridad de salvación. Como dijimos la vez pasada, la seguridad de salvación es esa certeza de fe que experimenta el creyente de saber sin duda que él es salvo. Ahora, debo aclarar aquí que la salvación del creyente siempre es segura, porque depende de Dios y no de nosotros. Pero no todos los creyentes están seguros de que son salvos. Perdón, algunos creyentes, y aclaro, verdaderos creyentes en Cristo, pasan por diversas razones por periodos de inseguridad, y eso no quiere decir que sean falsos profesantes. La seguridad de salvación es una joya de inapreciable valor, pero que tristemente no todos los cristianos verdaderos poseen. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, hablando a cristianos, que debemos procurar hacer firmes nuestra vocación y elección. Los creyentes deben procurar con diligencia alcanzar esa certeza de fe que elimine de sus corazones toda duda acerca de su propia salvación. Y yo sé que hay muchos que piensan que hablar de que un creyente puede tener seguridad de salvación es mover a ese creyente al orgullo y a una vida despreocupada. Hay personas que dicen, ah, ustedes son de los que predican que salvos siempre salvos. Eso va a mover a una persona a la despreocupación, al orgullo, a la soberbia. No, mi amigo, es todo lo contrario en el caso de un hijo de Dios. La seguridad de salvación no mueve al verdadero hijo de Dios a la soberbia, sino más bien a la humildad. En cierta ocasión, Hugh Latimer dijo lo siguiente: cuando vivo en un decidido y firme estado de seguridad de salvación, me siento más valiente que un león. Puedo reírme de cualquier dificultad y no hay aflicción que me acobarde, pero cuando mi seguridad se eclipsa, soy de un espíritu tan miedoso que podría esconderme en un agujero de ratón. Y hay que tomar en cuenta, hermanos, que estas palabras fueron pronunciadas por un hombre que murió quemado por causa de su fe. Un hombre que fue llevado a la hoguera por causa de su fe. El puritano Thomas Watson escribió lo siguiente acerca de los beneficios que recibe el creyente al tener seguridad de salvación. La seguridad de salvación nos hará activos y briosos en el servicio del Señor. Nos incitará a la oración y nos apresurará en la obediencia. La fe nos hace andar, pero la seguridad de fe nos hace correr. Y otro puritano del siglo XVII, Thomas Brooks, dijo acerca del mismo asunto lo siguiente: la seguridad de salvación hará que el creyente sea ferviente, constante y que abunde en la obra del Señor. Cuando haya terminado algo, preguntará: ¿qué más, Señor? Siempre pensará que lo que hace para el Señor es demasiado poco, y cuando haya hecho todo lo que podía hacer, se sentará y dirá: soy un siervo inútil. Así que no pensamos que haya nada de malo en que un verdadero creyente alcance en vida plena seguridad de salvación. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que decíamos en nuestro encabezado es que muchas personas viven y mueren engañadas pensando que son lo que no son porque se han amparado en una doctrina falsa de seguridad de salvación. Ellos están seguros de que son salvos sin poseer ninguna razón objetiva que les haga pensar tal cosa. Y eso es lo que nos enseña el Señor en este pasaje. Hermanos, ¿en qué se basaban estos hombres y mujeres para afirmar con tanta confianza que eran hijos de Dios? Ellos llegan a Cristo al día del juicio y dicen: Señor, Señor, somos hijos de Dios. ¿En qué se basaban ellos para pensar tal cosa? Bueno, por un lado se basaban en la ortodoxia de su profesión de fe, como vimos hace unos domingos atrás. Estas personas no eran herejes. Habían dado un asentimiento intelectual al hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Le llamaban Señor, Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Su cristología no era defectuosa. Por otra parte, descansaban en esa devoción y fervor que sentían hacia la persona de Cristo. Le llamaban Señor, Señor, y como vimos hace unos domingos atrás, esa doble repetición del nombre para el hebreo significaba urgencia, devoción, fervor. Se basaban también en todas las actividades que realizaban en su nombre. Pero Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echábamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero ninguna de esas cosas puede ser presentada como una prueba irrefutable de salvación. Hermanos, escuchen bien. Se puede tener buena doctrina. Se puede experimentar cierto nivel de emocionalismo religioso. Se puede estar envueltos en un sinnúmero de actividades espirituales en la iglesia y aún así ir camino al infierno. Eso es lo que enseña nuestro texto. ¿Qué es lo que Dios requiere de los pecadores para ser salvos? ¿Simplemente que reconozcan algunas verdades bíblicas? ¿Que sientan ciertas emociones internas? ¿Que se envuelvan en mil actividades en la iglesia? No, mi amigo. Lo que Dios requiere de los pecadores es que crean y se arrepientan. Donde no hay fe ni arrepentimiento, no hay salvación. Y eso es precisamente lo que estos hombres y mujeres no hicieron. Creer de corazón y arrepentirse. Conocían la doctrina, sus emociones habían sido movidas, estaban envueltos en muchas actividades, Pero ¿dónde estaba esa obediencia, ese anhelo de hacer la voluntad de Dios que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, a las personas que verdaderamente han creído y se han arrepentido de sus pecados? Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo que vemos en nuestro texto, esos frutos del arrepentimiento y de la fe no estaban allí. Y el árbol no se conoce por el tronco ni por las hojas, se conoce por el fruto. Dice en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estaban seguros de su salvación, pero no tenían base alguna para esa confianza y esa seguridad. El que cree en Cristo obedece a Cristo. No con una obediencia perfecta, pero sí con una obediencia sincera a la voluntad de Dios. A toda la voluntad de Dios. ¿Por qué muchos viven y mueren engañados? Porque no saben evaluar la genuinidad de su fe. Descansan muy confiados en una tabla de evaluación equivocada, en cosas subjetivas, en emociones y en actividades. Como dijimos hace unos domingos atrás, estos hombres tenían fe en su propia fe. Ellos creían que creían, a pesar de no manifestar en sus vidas los frutos de la verdadera fe. En segundo lugar, vimos que muchos viven y mueren engañados porque descuidan el deber bíblico de examinarse a sí mismos. ¿Por qué muchas personas irán al infierno desde el seno de iglesias cristianas? Porque durante toda su vida descuidaron el deber bíblico de examinarse a sí mismos. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, tenemos un mandato expreso en ese sentido. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Queridos hermanos, tomando en cuenta las cosas que están en juego, no debemos ser ligeros en lo que respecta al destino eterno de nuestras almas. Estos hombres y mujeres de los que habla el Señor en nuestro texto se veían a sí mismos en una posición tan privilegiada en la iglesia que ellos no veían razón alguna para examinarse a sí mismos. Y cuando llegan al día del juicio dicen, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En otras palabras, ¿no es eso, Señor, una prueba suficiente de nuestra genuinidad? Queridos hermanos, nadie, ni siquiera los pastores de esta iglesia, ni los diáconos, ni los maestros de escuela dominical, ni ninguna persona está exenta, está por encima de este sagrado deber de examinarse a sí mismo. Como dijimos el domingo anterior, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Y para qué se usan los espejos? Los espejos se usan para nosotros poder mirarnos a nosotros mismos. Si de veras queremos cuidar el estado de nuestras almas, debemos mirarnos a nosotros mismos continuamente en el espejo de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, una persona puede admirar la belleza de un espejo. De un espejo literal, pero estar al mismo tiempo tan seguro de su propia apariencia, de que sus cabellos están en su sitio, de que no hay nada malo en su ropa, que esa persona, admirando la belleza del espejo, no se moleste siquiera en mirarse con atención a sí mismo en ese espejo. De igual modo se puede admirar el contenido de la palabra de Dios, pero como se admira un espejo y nada más, admirar la simetría de sus formas, la nitidez de su reflejo, pero todo eso sin mirarse a sí mismo en él, o sin hacer nada para remediar aquello que están viendo que no está bien. Hermanos, esa no es la actitud del hombre que está ocupándose en su salvación con temor y temblor, como dice Pablo en Filipenses 2:12. David se presenta delante de Dios en el Salmo 139. ¿Y qué pide Dios a David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora noten el anhelo de este hombre, un anhelo tan profundo que no puede ser expresado en una sola palabra. Examíname, dice David, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, mira dentro de mí. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿es que acaso David pensaba que Dios no sabía algunas cosas acerca de él? ¿Es que acaso David creía que Dios no lo conocía? Por supuesto que no. David inicia el Salmo 139 precisamente hablando de la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, aun las cosas más secretas e íntimas de nuestro ser. Dice el salmista al principio, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes lo que yo voy a decir. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, no es Dios quien necesita conocer a David, es David quien necesita conocerse a sí mismo. Y eso es precisamente lo que este hombre está pidiendo en oración delante de Dios. Ahora noten también, ¿qué es lo que David quiere que Dios le ayude a examinar? No solo su camino, no solo lo que hace y a dónde va, sino también su corazón y sus pensamientos. En otras palabras, su ser interior. Mi amigo, no basta con examinar nuestra vida externa, porque nuestra vida externa puede estar relativamente en orden y no necesariamente porque tenemos temor de Dios, no necesariamente porque somos creyentes. Cristo dijo en cierta ocasión de los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se veían hermosos y adornados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Lo que tenemos que examinar es el corazón. Mi amigo, Cristo no vino simplemente a darnos una fachada decente. Cristo vino a purificar el corazón. ¿Qué es lo que debemos examinar? ¡El corazón! ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué nos apartamos de ciertas cosas? ¿Cuál es el móvil? He ahí lo que debemos examinar. El hombre que no posee ese interés y que no se dedica con diligencia, con objetividad y dependiendo del Espíritu de Dios a examinarse a sí mismo, está corriendo un riesgo muy alto de vivir y morir engañado en lo que respecta a su salvación. Estará tan seguro de sí mismo que la luz que emana de las Escrituras no podrá alumbrarlo, y creerá hasta el final que todo está bien cuando las cosas no están bien. En el tiempo que nos resta, examinaremos algunas causas más que pueden dar lugar al autoengaño del que habla nuestro texto. Ya hemos dicho que algunos viven y mueren engañados por una falsa doctrina de la seguridad de salvación. En segundo lugar, por el descuido del deber bíblico de autoexaminarse. En tercer lugar, algunos viven y mueren engañados, hermanos, esto es muy importante, por atribuir una importancia desmedida a las actividades religiosas. ¿Por qué muchas personas viven y mueren engañadas y van camino al infierno creyendo que son cristianos y no lo son? ¿Por qué? Ah, porque tales personas atribuyen una importancia desmedida a las actividades religiosas. Volvamos a nuestro texto otra vez, Mateo capítulo 7, versículo 22. Hermanos, aquí no estamos inventando nada, estamos extrayendo todas esas enseñanzas de nuestro texto. ¿Qué dice Cristo aquí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Actividad. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Actividad. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Actividad. Ya sé que hemos estado hablando de esto anteriormente, pero debido a la seriedad de este asunto, no es una pérdida de tiempo volver sobre ello otra vez. ¿Qué era lo que hacía sentir seguro a estos hombres que aparecen en nuestro texto? Bueno, varias cosas como hemos visto, pero una de ellas eran sus actividades. Las actividades religiosas dieron a estos hombres una base errónea para pensar que todo estaba bien cuando las cosas nunca estuvieron bien, ni siquiera en los momentos en que ellos estaban envueltos en tales actividades. ¿Qué dice Cristo a estos hombres? Nunca os conocí. Nunca. Nunca tuve intimidad con vosotros, ni siquiera cuando estabais profetizando, ni cuando estabais haciendo milagros, ni cuando estabais echando fuera demonios en mi nombre. Yo nunca os conocí. Hermanos y amigos, hay dos verdades en las Escrituras que corren una al lado de la otra y que nos ayudan a mantener un balance adecuado en cuanto al servicio cristiano, en cuanto a las actividades en que debemos envolvernos como cristianos. Por un lado, la Biblia enseña que aunque no somos salvos en base a nuestro servicio para Cristo, los que son salvos sirven a Cristo. Voy a repetir otra vez. Aunque no somos salvos en base al servicio que hacemos por Cristo, la Biblia dice que todo aquel que es verdaderamente salvo sirve a Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. El que no sirve a Cristo sencillamente no es de Cristo. Primera Tesalónica capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ¿para qué fue que nosotros nos convertimos? ¿Para qué nos tornamos de los ídolos a Dios? Para servir de ahora en adelante al Dios vivo y verdadero. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Para qué fuimos libertados del pecado? ¿Para que de ahora en adelante vivamos como a nosotros nos parezca? No, para que seamos de ahora en adelante siervos de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, un texto clave que nos habla de que la salvación no es por obras, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Nadie se salvará por obrar. Pero ¿qué dice el texto? Versículo 8 del capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero hermanos, el texto no termina allí. Pablo sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obrar, pero somos salvos para obrar. Todos los que han sido verdaderamente salvados por la gracia de Dios procurarán servir a Dios. Pero hay otro principio en la Biblia que no debemos pasar por alto, y es este. No todos los que aparentemente sirven a Dios son salvos. Vean la diferencia. Estamos diciendo, el que es salvo servirá, pero no todo el que aparentemente está sirviendo es salvo. Hermanos, esta es la enseñanza clara de nuestro texto en Mateo capítulo 7. Estos hombres de los que habla nuestro texto se encontraban envueltos en muchas actividades. actividades que tenían a Cristo por centro. Ellos insisten en el hecho de que todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Cristo, para promover la gloria de Cristo, descansando en el poder de Cristo. Y aún así Cristo dice: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Y recuerden que no son unos cuantos los que pasarán por esa terrible experiencia. El texto dice muchos. Muchos. Y ahora nos preguntamos, ¿es que acaso esas personas no veían, al oír la palabra de Dios predicada, que había algo que no estaba bien entre ellos y Dios? ¿No lo veían? No, no lo veían. Porque estaban demasiado ocupados en sus propias actividades. Esto era como un sedante para ellos, algo que adormecía sus conciencias. Y cuando esas personas leían en las Escrituras algo que los enfrentaba con su pecado, o escuchaban en la iglesia algo que revelaba la maldad de su corazón, ellos pensaban dentro de sí: no debo estar tan mal después de todo, considerando todo lo que yo hago para Dios. Después de todo, no puede ser que yo esté tan mal. Y saben una cosa, hermanos, eso puede ocurrirle incluso a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano. Leyendo la Escritura en privado o escuchando un sermón el domingo, la conciencia de este cristiano es activada. La palabra de Dios, leída o expuesta desde el púlpito, ha puesto el dedo sobre la llaga, sobre una llaga particular. La conciencia se ha despertado con su voz acusadora. Ah, pero el individuo adormece la voz de la conciencia envolviéndose en un sinfín de actividades religiosas. Y si a eso añadimos las alabanzas de los hombres, que ven nuestra involucración y confunden activismo con verdadera espiritualidad, y comienzan a decirnos que somos un ejemplo para ellos, que somos su inspiración. ¿Y qué sucede? Que todo eso nos impide ver que tenemos una controversia con Dios, que nuestra vida de oración es mecánica y ritualista, que no estamos tratando a nuestras esposas como debemos, que no estamos cuidando nuestra lengua para no chismear y difamar, que estamos viendo que estamos siendo indulgentes, tal vez con malos pensamientos o con las cosas que permitimos que nuestros ojos vean en la televisión o en una revista o en los periódicos. Queridos hermanos, si eso puede sucederle a un verdadero hijo de Dios, en quien mora el Espíritu Santo, ¿cuánto más no ocurrirá a aquellos que, movidos por un fuerte sentimiento religioso, se envuelven en mil actividades, a pesar de que la gracia divina no ha obrado en ellos una verdadera regeneración? Mi amigo que estás aquí en esta mañana, cuidado, cuidado. El estar envueltos desmedidamente en un sinnúmero de actividades religiosas puede adormecer la conciencia y darnos una idea equivocada de nosotros mismos. ¿Saben qué es lo que nosotros somos? ¿En verdad? Nosotros no somos en verdad lo que somos cuando estamos aquí. Nosotros no somos en verdad lo que somos cuando estamos con nuestros hermanos. Nosotros somos lo que somos cuando estamos solos. Cuando nadie nos está viendo, nosotros no somos necesariamente lo que somos cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos en tal o cual reunión de cristianos, o cuando estamos predicando el evangelio, o cuando estamos dando clases de escuela dominical. No, no, no necesariamente. Estos hombres hacían todo esto, pero Cristo les llama hacedores de maldad. A sus ojos lo que ellos hacían era maravilloso. Hicimos muchos milagros, dicen ellos. A los ojos de Cristo lo que hicieron fue una maldad. Sus actividades religiosas no concordaban con lo que ellos eran en soledad. Pero sus conciencias fueron adormecidas por lo que ellos hacían cuando estaban en público. Mi amigo, si no quieres estar mañana en el grupo de aquellos que escucharán la terrible sentencia del versículo 23, apartaos de mí, nunca os conocí. Mi amigo, con objetividad y delante de Dios, respóndete a ti mismo esta sencilla pregunta. ¿Qué soy yo cuando no estoy envuelto en ninguna actividad religiosa? ¿Qué soy yo cuando no estoy en la iglesia? ¿Cuando no estoy delante de mis hermanos? ¿Cuando estoy en la soledad? ¿Qué soy? ¿Soy honesto? ¿Puro? ¿Lucho con los pensamientos que asaltan mi mente día tras día? ¿Con aquellos pecados del corazón que nadie ve? ¿La codicia, la envidia, los celos, la impureza? Mi hermano, ¿qué sucedería si por alguna razón providencial, por alguna causa justa, el próximo domingo no puedes estar en medio nuestro? ¿No estás aquí? ¿Qué te dedicarías a hacer, mi hermano y mi amigo, en la soledad de tu hogar? Recuerda que es el día del Señor. Ya sea que estés reunido con la iglesia o que por alguna razón justa no puedas hacer tal cosa, sigue siendo una responsabilidad moral, dice la Biblia, apartar un día de cada siete, y en este caso el domingo, para conmemorar la resurrección del Señor, no para ir a la playa, no para ir a jugar tenis, no para dedicarme a ver un partido de básquetbol en televisión, sino para dedicarlo en una forma especial a la comunión con Dios y al cuidado de nuestras almas. Esto es lo que dice la Biblia. Y la pregunta es: ¿qué haces tú cuando por una causa justa y razonable no estás en medio nuestro? ¿Te presentas aún así delante del Señor, en la soledad de tu hogar, delante de su palabra, para tener con Él en la intimidad de tu casa y en tu soledad un tiempo de especial deleite? ¿O eres de aquellos que lo único que pueden presentar a favor de su supuesto cristianismo es lo que hacen cuando están en público? Hermanos y amigos, debemos evaluar estas cosas con sobriedad, porque nuestro texto dice que las actividades religiosas engañarán a muchos, adormecerán las conciencias de muchos, que vivirán y morirán pensando que son lo que no son. ¿Por qué? Porque se evaluaron a sí mismos básicamente a la luz de lo que hacían y no a la luz de lo que en verdad eran. En cuarto lugar, algunos viven y mueren engañados porque no toman en cuenta todo el consejo de Dios. ¿Por qué hay personas que al final de cuentas irán al infierno creyendo que son cristianos, sin serlo? Ah, porque no tomaron en cuenta todo el consejo de Dios. Y debo decir que este mal es más común hoy día de lo que fue en años anteriores. Mientras nuestros padres desconocían casi por completo la palabra de Dios, porque era un delito en el pasado tener las escrituras en nuestro propio idioma, y muchas personas fueron quemadas en la Edad Media por ese delito, hoy día se están haciendo énfasis en la lectura de la palabra de Dios y en su estudio en contextos religiosos donde antes eso estaba completamente prohibido. Quizás algunos recuerdan todavía cómo se nos decía cuando éramos niños que la lectura de la Biblia era peligrosa. ¿Recuerdan eso? Cuando nos decían que si leíamos asiduamente la palabra de Dios podíamos volvernos locos. Muchos que están aquí saben que eso es verdad. Ah, pero tal parece que esos años han pasado. Ahora esos mismos que prohibían la lectura de la palabra de Dios están estimulando a sus fieles a leerla. ¿Y saben qué, hermanos? Debemos alegrarnos de eso. Debemos alegrarnos porque la fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Dios. Es en el Evangelio donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pedro nos dice en su primera carta que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa semilla que nos hizo renacer? La palabra de Dios, dice Pedro, que vive y permanece para siempre. Yo tengo la firme convicción de que muchos encontrarán la salvación al exponerse a la lectura de la palabra de Dios. No obstante, debemos advertir que hay un peligro en esto. Debemos alegrarnos, pero al mismo tiempo debemos advertir que hay un peligro en esto. El peligro de ser selectivos en cuanto a las partes de las Escrituras a las cuales nos exponemos. Ese es el peligro. Hay personas, por ejemplo, que descansan completamente en las promesas de las Escrituras, pero pasan por alto todo lo demás. Como si la Biblia fuese simplemente un conjunto de promesas hermosas diseminadas aquí y allá con el propósito de proveernos aliento y estímulo en medio del dolor y la aflicción. Esto es la Biblia, un conjunto de promesas hermosas, el Salmo 23, el Salmo 91, etc. Pero lo cierto es que la Biblia es mucho más que un conjunto de promesas alentadoras. Y aquel que en verdad está preocupado por la salvación de su alma y por su crecimiento en gracia, debe estar seguro de que se está exponiendo a todo el consejo de Dios y no solamente a una parte de él. El Señor dijo en una ocasión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda, no de una parte, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y por consiguiente toda la Escritura es útil. Mi amigo, no toda la voluntad de Dios se encuentra revelada en el Salmo 23. No toda la voluntad de Dios se encuentra revelada en el Salmo 91. No toda la voluntad de Dios se encuentra en todos los Salmos. No toda la voluntad de Dios se encuentra en los Evangelios. Y por lo tanto hace mal a aquel que se expone únicamente a esas secciones de la palabra de Dios. Dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, Pablo pudo decir con toda confianza: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ningún pastor puede decir eso delante de su grey si no se ha preocupado por presentarles a la iglesia una enseñanza balanceada de las Escrituras. Hermanos, tenemos que tener cuidado, no podemos pasar por alto ciertas doctrinas simplemente porque no son populares en el día de hoy. Pero lo mismo podemos decir con respecto a cada uno de vosotros aquí. Hermano, mi amigo, si alguna vez te presentarás delante de Dios y podrás decir con una limpia conciencia, estoy limpio de mi propia sangre, es porque te has expuesto a todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la razón por la que muchas personas están engañadas con respecto a sus propias almas? Que no han tomado en cuenta toda la enseñanza de la palabra de Dios. Han tomado un texto aquí, otro texto allá, y en base a eso han construido todo un castillo en el aire. ¡Ah, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna! Que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios ha prometido. Dios no puede mentir. Estoy seguro de que soy salvo porque yo descanso en esa promesa bíblica. Sí, mi amigo, eso es verdad. Pero en el mismo Evangelio de Juan, donde aparece esa promesa, unos capítulos más adelante también leemos que Cristo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El mismo que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dijo también: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora yo te pregunto, a ti que dices creer en Cristo, ¿estás tú permaneciendo en la palabra de Cristo? Y es bueno notar que esa aseveración de Cristo, cuando dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, se produjo inmediatamente después de que un número considerable de personas, de hecho, Juan dice muchos, afirmaron creer en él. Juan dice, muchos creyeron en él y Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, etc. Estos hombres y mujeres parecían estar convencidos de que Cristo era, al menos en parte, lo que él decía ser. Estaban convencidos, pero ahora Cristo les hace ver que si esa convicción era genuina y había generado en ellos verdadera fe hacia Él, esa convicción y esa fe debían dar un fruto. ¿Cuál era el fruto? Ellos debían permanecer en la palabra de Cristo. ¿Y eso qué significa? Cito aquí a Hendrickson. Se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella la norma para la vida. En otras palabras, obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Ahora, ¿saben qué sucedió finalmente? Y esto es interesante. Con ese grupo de personas, cuando Cristo les presentó el panorama completo de lo que significaba creer en Él, ¿saben lo que pasó? Que terminaron rechazándolo abiertamente y aún atentando contra su vida. ¡Qué interesante! Estos mismos que decían creer en Él, lean capítulo 8 de Juan, al final llegaron a la conclusión de que Cristo era un endemoniado y de que Cristo merecía morir. Ahora yo me hago una pregunta. Vamos a suponer, hermanos, que nuestra historia hubiese concluido en Juan 8:30. Muchos creyeron en Él. Y vamos a suponer que el Señor Jesucristo no hubiese aclarado nada más. Hubiera dicho, ¡ay, qué bueno que ustedes creen en mí! Y los despide en paz con una bendición. ¿Qué hubiera sucedido? Que toda esa multitud que al final dijeron que Cristo era un demonio y que merecía la muerte, si hubiesen ido tranquilos a sus casas creyendo que eran cristianos y hubiesen vivido toda su vida confiados y seguros y hubiesen descubierto al final que eran del grupo que van a decir Señor, Señor, y Cristo les dirá, yo nunca os conocí. De no haber tenido el panorama completo, estos individuos si hubiesen ido aquel día a sus casas con tranquilidad en sus corazones. Mi amigo, si de veras amas tu alma, asegúrate de que no estás siendo selectivo en tu interés por las Escrituras. Asegúrate de que en verdad estás tomando en cuenta todo el consejo de Dios. Y finalmente, hermanos y amigos, en quinto lugar, y esto es crucial, si algo van a recordar, que sea esto: algunos vivirán y morirán engañados porque perdieron de vista el hecho de que al final de cuentas lo único que importa es nuestra relación personal con Cristo. ¿Por qué muchas personas irán al infierno creyendo que son cristianos? Ah, porque no tomaron en cuenta el hecho de que al final lo único que importará es nuestra relación personal con Cristo. ¿Cuáles son las palabras que estos hombres y mujeres escucharán aquel día? Apartaos de mí, nunca os conocí. Ahora, estas palabras no se refieren a un conocimiento intelectual meramente. El Señor no está diciendo aquí, ah, pero yo ni siquiera me había percatado de vuestra existencia. No. Lo que Cristo está diciendo aquí a estos hombres y mujeres es que nunca tuvo con ellos una relación real de amor e intimidad. Esa es la forma en que se usa la palabra conocer en la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor dice al profeta, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios dice a su pueblo Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ese conocimiento aquí obviamente va mucho más allá que un simple conocimiento intelectual. Dios, en su omnisciencia, conoce a todos los niños que han nacido, están naciendo y nacerán, no solamente a Jeremías. Dios, en su omnisciencia, conoce a todos los pueblos y naciones de la tierra. Pero Dios tuvo una relación especial con Jeremías. Dios tuvo una relación especial con su pueblo. Es a eso que se refiere Dios cuando dice: te conocí. Y es precisamente esa relación la que Cristo nunca tuvo con estas personas que aparecen en nuestro texto. A pesar de que apreciaban ciertas doctrinas, a pesar de que seguramente se emocionaban en los cultos y cuando estaban cantando, y sobre todo si son estos cultos que mueven las emociones de la gente, vamos a palmotear, vamos a levantarnos, y la persona dice: yo tengo a Dios cerca porque lo estoy sintiendo en el corazón. A pesar de todas las actividades religiosas en que estas personas estaban envueltas, Cristo dice: nunca los conocí. Nunca tuve con ustedes una relación de intimidad. Nunca tuve con ustedes una relación de hijo a padre. Nunca me conocieron a través de la fe y el arrepentimiento. Estaban tan ocupados en esto y aquello, haciendo esto y lo otro, en aquella o esta reunión, en aquel o en aquel grupo, que nunca se detuvieron a hacer esta simple pregunta: ¿he sido iluminado por el Espíritu de Dios para conocer a Cristo tal cual Él es presentado en los Evangelios? ¿Como rey, como profeta y como sacerdote, como el único sacerdote? De tal manera que he sido movido a aferrarme por la fe a Él como el todo de mi vida. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Jesucristo? Ahora nota, yo no te estoy preguntando si perteneces a esta o aquella iglesia, ni siquiera a esta. Yo no te estoy preguntando si estás sumergido en esta o aquella actividad cristiana. Yo no te estoy preguntando qué es lo que tú haces el día entero yendo de reunión en reunión. Yo no te estoy preguntando eso. La pregunta es: ¿tú conoces a Jesucristo tal cual Él es presentado en los Evangelios? ¿Y cómo Él es presentado en los Evangelios? Ah, como el sacerdote que llevó a cabo una obra de redención perfecta, a la cual no tenemos que añadirle nada más. Ah, como el profeta que nos revela la voluntad de Dios en su palabra, de tal manera que aparte de la Biblia no necesitamos nada más. Como el rey que posee pleno derecho a reinar sobre ti. Mi amigo, tú manifiestas en tu vida que realmente conoces a Jesucristo. Aquellos que conocen a Jesucristo descansan en Él y solo en Él para salvación. Saben que Él hizo todo lo que había que hacer para salvar a miserables pecadores como nosotros, que no podían salvarse a sí mismos. Los que conocen a Jesucristo saben que a su obra redentora no se le puede añadir nada más. Ni nuestra decencia, ni nuestra moral, ni nuestra educación, ni nuestras buenas obras, ni nuestra religión, absolutamente nada. Los que conocen a Jesucristo manifiestan un especial interés por su palabra. Anhelan conocer la voluntad de Dios y saben que no la encontrarán en ningún otro lugar fuera de este bendito libro. Por eso anhelan, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more abundantemente en sus corazones. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de ti con honestidad? Los que conocen a Jesucristo no consideran gravosos ni exagerados sus mandamientos. Desean que Él reine sobre ellos. Desean que Él subyugue sus voluntades y deseos para hacer únicamente la voluntad de Dios. Los que conocen a Jesucristo luchan con sus pasiones, luchan contra su propia voluntad, luchan contra sus propios deseos cuando ven que estos se oponen a la voluntad de Dios. Y yo vuelvo y te pregunto, mi amigo, ¿se puede decir eso de ti? A la luz de todas estas cosas, ¿puedes decir que conoces a Jesucristo? Ninguna otra cosa será importante en el día del juicio final. Ninguna otra cosa. En aquel día no te preguntarán si eras presbiteriano, bautista, católico, mormón. En aquel día no te preguntarán si eras miembro de esta o aquella iglesia. En aquel día no te preguntarán a cuántas reuniones semanales asistías. En aquel día no te preguntarás en cuántos grupos estaban envueltos. No. Lo único que importará entonces es si conocías o no a Jesucristo. Si te habías aferrado a Él por fe. Y yo vuelvo y te pregunto, mi amigo, ¿alguna vez te has visto a ti mismo desprovisto por completo de todo mérito? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como un pecador rebelde que ha transgredido la ley de Dios en incontables ocasiones y que por lo tanto eres un miserable pecador que mereces el más terrible de los castigos? Porque si nunca te has visto así a ti mismo, tú no conoces a Jesucristo. ¿Sabían ustedes que el Señor es muy selecto en sus amistades? El Señor no es amigo de todo el mundo. El Señor es muy selectivo. Él no es amigo de todo el mundo. Claramente no lo es. Él dijo en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú no estás perdido, Cristo no vino para ti. Sí, Cristo es muy selecto. Él es amigo de pecadores. Él es amigo de hombres y mujeres que se ven a sí mismos manchados, como unos miserables. Cristo dijo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que espiritualmente saben que no valen nada, que no sirven para nada y que no tienen nada que presentar delante de Dios como una obra que alcance méritos delante de Él. Esos son los bienaventurados, dice Cristo, Él no es amigo de todo el mundo. Alguien puede decir esta mañana, oh sí, pastor, yo he sido convencido de pecado y sé que merezco la condenación del infierno. Aún así, te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez has ido a Cristo confiando y descansando únicamente en sus méritos, en su justicia, en su obediencia y en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario? ¿Alguna vez has ido a Él clamando por misericordia, pidiéndole que perdone tus pecados, pidiéndole que renueve tu voluntad para poder vivir una vida agradable delante de Él? Porque, mi amigo, eso es conocer a Jesucristo. Eso es conocer a Jesucristo. No es saber cosas acerca de Cristo. Yo puedo conocer muchas cosas acerca de nuestro presidente. Pero si mañana yo tuviera un problema, estoy seguro que Él no va a hacer nada por mí, porque Él no me conoce a mí ni yo lo conozco a Él. Mi amigo, hoy el Señor te está concediendo la oportunidad de conocer a Cristo a través de la exposición de su palabra. Porque Cristo se acerca a los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Les ofrece gratuitamente el don de la vida eterna. Pero no olvides que este ofrecimiento es para los que tienen hambre y sed, para los que conocen su necesidad, para los que están trabajados y cargados, para los que saben que son perversos pecadores merecedores del infierno. Oh, mi amigo, no desprecies el llamado de Dios. Cristo hizo todo lo que había que hacer para salvar miserables pecadores como nosotros. Pero ahora invita a los pecadores a arrepentirse de sus pecados y a creer en Él. Quiera el Señor que hoy sea para muchos aquí día de salvación. Que muchos puedan ver hoy por primera vez su propia bajeza, por un lado, y la belleza y la majestad de Cristo por el otro. Y que viendo estas dos cosas uno al lado de la otra, puedan aferrarse completamente a Él por medio de la fe. Vamos a orar. Padre, dice tu palabra que en el Evangelio hay poder tuyo para salvación. Y nosotros queremos ahora implorarte a ti, ahora que el Evangelio ha sido predicado. Oh Dios, que tú puedas darnos a todos nosotros en esta mañana suficiente claridad para poder evaluarnos a nosotros mismos con objetividad. Y que haciéndolo, Padre, nosotros podamos aferrarnos por completo a Cristo nuestro Señor por medio de la fe. Padre bendito, te suplicamos y te imploramos hoy que muchos aquí puedan venir y ser traídos eficazmente por tu Espíritu a la obediencia a Cristo. Que muchos hoy puedan ver la maldad de sus propios corazones, pero por fe puedan ver a ese bendito Salvador que tú mandaste a morir en una cruz y derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Todo esto, Señor y Dios, te lo suplicamos en su nombre. Amén.